países, la televisión muestra lo que quiere que ocurra. Y nada ocurre si la televisión no lo muestra. La televisión, esa última luz que te salva de la soledad y de la noche, es la realidad. Porque la vida es un espectáculo y a los que se portan bien, el sistema les promete un cómodo asiento. La televisión dispara imágenes que reproducen el sistema y voces que le hacen eco. Y no hay rincón en el mundo al que la televisión no llegue. El planeta entero es un vasto suburbio de Dallas y nosotros comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata, mientras los jóvenes, hijos de la televisión y entrenados para contemplar la vida en lugar de hacerla, se encogen de hombros. Y en nuestros países, la libertad de expresión consiste al derecho al pataleo en algún periódico o en alguna radio de escaso alcance. Y a los libros ya no es necesario que los prohíba la policía. Ahora los prohíbe la prensa. El colonialismo visible te mutila sin disimulo. Te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza. Te convence que no se puede decir, que no se puede hacer, que no se puede ser.